Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas, bienvenidos, sean todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día. Siempre les saludamos a esta hora para traerles una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico están los buenos oficios del señor Luis Arloyo. En la narración les habla Kenny Castillo y de inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro presentó pruebas del sabotaje eléctrico. Asamblea Nacional aprobó con mayoría revolucionaria el Plan de la Patria 2013-2019 como ley de la República. Cultura. Al menos 230 constructores de sonido fueron certificados y acreditados para llevar sus conocimientos a las comunidades del país. La agrupación de reggae Nubin Lakai de Caricuao desató el entusiasmo del público caraqueño. La Biblioteca Nacional ofrece al público una variada programación de entretenimiento durante el mes de diciembre. Este jueves, la Orquesta Sinfónica Juvenil ofrecerá concierto en el Centro Nacional de Música. Parranda de San Pedro rumbo a ser patrimonio de la humanidad. Internacionales. Largometrajes de Argentina, Chile y Venezuela en el Festival de Cine de La Habana. Y en nuestra sección de entrevista estaremos hoy conversando con Iris Bel Rosa, directora ejecutiva de la Fundación Núcleo Fotosensible, que ofrece talleres de fotografía a personas invidentes. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este martes en la noche que el gobierno nacional maneja una hipótesis muy cercana de cómo pudieron romper el conductor eléctrico que dejó sin servicio a gran parte del país el pasado lunes. El jefe de Estado venezolano realizó esta información desde el Palacio de Miraflores al referirse a que el elemento de la subestación, La Arenosa, en el estado Yaracuy, fue afectado intencionalmente. Aquí están las pruebas. Aquí están los conductores de un sistema con altos niveles de seguridad. Primera vez que en 30 años sucede esto. Este es un sistema que es sometido a chequeos, inspección permanente, más a una hora, cuando tenemos al frente una derecha fascista que cree que atacando el sistema eléctrico ellos van a obtener réditos políticos, votos o fuerza política. De aquí se desprendió precisamente este sistema de seguridad. Aquí está, en el lugar que cayó. Estos conductores tienen una fortaleza, una resistencia, están hechos con material que jamás en 30 años ha presentado ningún tipo de esta falla. Se está buscando cuál fue, bueno, con los estudios, se informará. Nosotros tenemos ya una hipótesis muy cercana, bueno, por la propia observación física, de cómo pudieron romper, reventar este conductor. Por otra parte, el dignatario venezolano aseguró que quienes promueven estas acciones de sabotaje están pensando en dejar a Venezuela sin luz, creyendo que nuestro pueblo no está preparado para esto y que van a cambiar la convicción de un pueblo de seguir en revolución. A su vez, el primer mandatario nacional felicitó a los trabajadores y trabajadoras de Corpo Elect, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Milicia Bolivariana, porque se metieron en el monte y detectaron en tiempo récord el daño. Con mayoría revolucionaria, la Asamblea Nacional aprobó este martes el Plan de la Patria, segundo plan socialista de desarrollo social y económico de la Nación 2013-2019, que ahora se convierte en ley de la República. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que este miércoles en horas de la media del mediodía se entregará este documento al presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Este plan es de obligatorio cumplimiento para todos. Es el documento más importante después de la Constitución. Nosotros vamos a entregarle al compañero Nicolás Maduro en horas de mediodía este documento allá en el Palacio de Miraflores. Invitamos al pueblo de Venezuela, invitamos al pueblo de Caracas a entregarle el plan de la patria al compañero Nicolás Maduro para seguir haciendo patria, para seguir construyendo el socialismo bolivariano, para seguir incluyendo gente en las misiones. Compañero Nicolás, mañana nosotros debemos estar entregándole esto en horas de mediodía. Invitamos al pueblo de Caracas y hoy queda en esta honorable Asamblea Nacional aprobado el plan de la patria, el plan de Hugo Chávez, el plan de la Revolución Bolivariana, el plan para la construcción del socialismo, el plan para nuestra independencia, el plan para ser un país potencia, queda aprobado. El presidente de la Asamblea Nacional recordó que es una propuesta votada favorablemente por el pueblo venezolano dos veces, el 7 de octubre y el 14 de abril, y que el 8 de diciembre, por tercera vez, el pueblo va a votar por el plan de la patria. Son las 12:09 minutos. Cultura. En horas de la noche de este martes, al menos 200 constructores de instrumentos recibieron por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación certificaciones y acreditaciones de saberes académicos y empíricos en la construcción de instrumentos musicales. El acto se llevó a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en la que el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano exaltó la importancia de este evento. Cada hombre y mujer que construye un instrumento crea vínculos de identidad, soberanía, saber y disfrute entre el instrumento y quien lo ejecuta y quienes lo escuchan. Justo cuando ocurre el momento en que se juntan esas condiciones, se produce un hecho de liberación, un hecho de amor. Entonces, nuestro equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, acompañado por la Comisión del Plan Permanente Cuatro Cuerdas, Una Patria, comenzó a hacer lo que tenía que hacer, un diagnóstico de quiénes eran los y las constructoras, y demostrar que tienen tanto o más conocimiento en la elaboración de instrumentos musicales que cualquier academicista capitalista que los intentara descalificar por no haber pasado por las escuelas formales de música. Estos constructores de sonido tienen ahora la ardua tarea de llevar sus conocimientos a las comunidades, con la finalidad de sembrar en lo más profundo de nuestra nación el amor hacia nuestras culturas. En horas de la noche de este martes, la agrupación de reggae Nubin Lakai llenó de entusiasmo al público caraqueño, asistente al ciclo de conciertos Caracas en Sinfónico, realizado en el Teatro Municipal de Caracas. El programa organizado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital llevó al público a disfrutar de una combinación poco vista. James Saúl, vocalista de la agrupación, nos comenta los detalles de esta presentación. Para que la gente pueda disfrutar de la belleza de la música académica con la música urbana hecha aquí en Venezuela y bajo la tutela de Rodolfo Sanguinbelli y con los arreglos de Pedro Mauricio, ¿no? Y algo que se hizo a iniciativa de la Alcaldía de Caracas y del alcalde Jorge Rodríguez en esta sesión de Caracas Te Quiero. Ahí, a través de la música también, trata de mostrarle amor a Caracas también, te quiero. Caracas en Sinfónico cierra hoy su ciclo de conciertos con la agrupación Circo Vulcano. Tras una amena y exitosa presentación de los yaracuyanos Dame Pa Matala y la banda de reggae proveniente de Caricuao, Nubin Lakai. Son las 12:12 minutos. Exposiciones, conferencias, talleres de artes plásticas, origami, promoción de lectura y expresión plástica es lo que tiene preparado la Biblioteca Nacional de Venezuela y sus entes adscritos durante este mes, en aras de llevar a la colectividad un mundo lleno de poesía, artes y sano entretenimiento. César Aponte, director de comunicaciones del ente bibliotecario, nos detalla más información. El Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios Bibliotecarios, en sus entes adscritos, estará realizando distintas actividades en el marco de la Navidad, en el marco del mes decembrino, en los distintos espacios bibliotecarios en Caracas. Mañana jueves estaremos en dictando en la Biblioteca Pública Festival 67 de Coche un taller de pintura sobre tela en el marco también de lo que es las fiestas decembrinas. Esa actividad se realizará a las 9 de la mañana. Asimismo, en la Biblioteca Pública Oscar Palacios Herrera se estará realizando una exposición bibliográfica de tradiciones navideñas y de nacimiento. Esto pues para seguir rescatando, digamos, la actividad decembrina que viene realizando la Biblioteca Nacional de Venezuela. El mismo jueves estaremos con las palabras colgantes. Esto se realizará en el Metro Cable San Agustín a las 9 y media de la mañana en la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval, y estaremos luego en el Metro Cable llevando la promoción de lectura a los distintos usuarios que visitan el Metro Cable. Hacemos extensiva la invitación a los venezolanos y venezolanas para que disfruten del sano entretenimiento que ofrece la Biblioteca Nacional, ubicada en la parroquia Altagracia, al final de la Avenida Panteón, en el Foro Libertador. Este jueves, la Orquesta Juvenil de Caracas ofrecerá una gala sinfónica de los compositores Leonard Bernstein y Walter Piston, obras que serán conducidas por Jesús Uzcategui, integrante de esta agrupación caraqueña. Uzcategui afirmó que será un concierto diferente que va más allá del rigor clásico, con la interpretación de las piezas Obertura Candide y las danzas sinfónicas de West Side Story de Bernstein, además del concierto de viola y orquesta de Piston. Los ritmos y sonidos contemporáneos invadirán a partir de las 6 de la tarde la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, ubicada en Quebrada Honda, a tanto solo una cuadra de la estación del Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Continuamos con más información. La expresión artística de la Parranda de San Pedro es una fiesta tradicional religiosa cuyo origen se remonta a la época colonial, en la que unos parranderos vestidos de levita y pumpa o pumpá, con cara pintada de negro, bailan y cantan en torno a la imagen de San Pedro. Este ritual religioso será presentado el día de mañana ante la Comisión de Patrimonio Inmaterial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con la finalidad de ingresar a la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por su parte, el día de hoy se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de la Diversidad Cultural en la Quinta Micomicona un conversatorio titulado La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Hortensia Caballero y Marta Crespo fueron las panelistas responsables de ampliar la información conocida sobre esta manifestación cultural centenaria. Esperamos pronto tengamos la dicha, al igual que los Diablos Danzantes de Corpus Christi, de que esta expresión artística, la Parranda de San Pedro, sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Internacionales. La hermana República de Cuba recibirá este jueves 5 de diciembre más de 20 largometrajes de ficción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Venezuela. Estos competirán por el Coral en el 35 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. El contexto actual latinoamericano en lo político, social, económico y cultural centra las temáticas de estos filmes, algunos ya con una andadura en otros certámenes del orbe. El ascenso de la versatilidad cinematográfica hecho en nuestro país dirá presente con la película Pelo Malo, la multilaureada película de Mariana Rondón, Concha de Oro en San Sebastián y mejor película caribeña en el recién concluido Festival de Cine de Puerto Rico. A tan solo un día del evento de filmografía, el pueblo cubano se prepara para disfrutar de 10 días más de 100 propuestas en 10 días, más de 100 propuestas en concursos que serán exhibidos en su mayoría en el conocido circuito de la popular calle 23 de la capitalina barriada del Vedado en La Habana, Cuba. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, como lo escucharon de la voz de nuestra compañera Sinamay González en este intro, le damos la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Aquí está Iris Bel Rosa, directora ejecutiva de la Fundación Núcleo Fotosensible, que ofrece talleres de fotografía a personas invidentes. Y el tema en cuestión es la muestra fotográfica Imágenes mentales, luz interior. Exactamente. ¿Cómo estás, Hola, Iribel? Mucho gusto, encantada. Gracias por la invitación. Ya vamos a mencionar a nuestros otros dos invitados. Eso es una sorpresa. Por favor, no me soples. ¿Cómo estás? Bienvenida. Por supuesto que estamos muy contentos de que se hayan tomado la tarea de venirse hasta acá. Sabemos que fue un esfuerzo, estás sudando, estás un poco cansada, pero es bien recibido todo ese esfuerzo. Iribel, cuéntanos, ¿cómo se hace posible que se dé una muestra fotográfica de tal magnitud para que la ejecuten personas que no tienen el sentido de la vista? Bueno, físicamente, pero ya entendemos que ven muchas cosas más que nosotros no vemos. Sí. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente veníamos corriendito, ayudándonos con los bastones, pero aquí estamos entonces para participar y permitirle al oyente conocer un poco acerca de la muestra Imágenes Mentales Luz Interior que inauguramos ayer en la sede de la Pastora de ANCIBE, de la Asociación Nacional de Ciegos de Venezuela. Uh-huh. Participan 14 miembros de ANCIBE, uh-huh. Realmente no creían que esta magia podía materializarse y podía existir. Yeah. Muchos de ellos opinaron en el transcurso del taller que, wow, es decir, explícame cómo yo voy a ver y de qué manera se puede plasmar, ¿no? La técnica efectivamente es una técnica profesional. Nosotros estamos intentando desde hace 10 años lograr quizás formar fotógrafos profesionales aquí en nuestro país, porque conocemos fotógrafos y de hecho Sonia Soberatz, quien fue invitada a nuestra institución, al Núcleo Fotosensible Escuela de Fotografía, a dictar este taller de fotografía invidente en la figura humana, ella ejerce la fotografía de profesión a pesar de haber sido administradora cuando tenía visión y quedó ciega a los 55 años de edad. Entonces el plan nuestro aquí en nuestra tierra es lograr en un futuro establecer un programa sociocultural a mediano o largo plazo que te permita formarlos más allá de un solo taller o de dos talleres, de tres talleres, sino que ellos tengan esa posibilidad de ir depurando la técnica, en qué consiste un poco. Vamos a tratar de ilustrarlo con palabras, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos en un espacio oscuro. Uh-huh. Ellos no necesitan la luz, ¿verdad? Ok, entonces, estando en ese espacio, el fotógrafo preconcibe la imagen. Nosotros como creadores, dentro de sí tenemos muchísimas imágenes que pudiésemos materializar a través de un soporte fotográfico, ¿no? Yeah. Supongamos, vamos a trabajar con la alegría. Uh-huh. Entonces, dentro del mismo grupo se seleccionan quizás tres participantes quienes van a celebrar el título universitario de su hijo que lo está recibiendo en una casa de estudio. Uh-huh. Ellos van a transmitir con su rostro, con sus brazos extendidos hacia arriba, con su sonrisa, con sus aplausos, esa alegría del momento. Claro, el motivo que se quiere reflejar. El motivo, exactamente. Yeah. Ese es el concepto que nosotros llamamos el concepto de la imagen. Uh-huh. Todos estamos preparados para respetar el concepto del fotógrafo en cuestión. Nos ubicamos, la persona que tiene visión coloca el encuadre respetando lo que el fotógrafo con discapacidad visual ha indicado. Claro. Entonces se está encuadrando a ese grupo de personas dentro de esa imagen, ¿correcto? Uh-huh. Se coloca la imagen, se coloca la cámara apoyada en un trípode. Uh-huh. Y cuando el fotógrafo lo indique, va a comenzar a trabajar con linternas que tienen distintas intensidades de luz, distintas fuerzas, y va a comenzar a iluminar. Allí aparece la luz interna. Por eso se llama Imágenes Mentales, Luz Interior de esa persona. Oye, qué buen título. Pero esto es hasta poético, todo lo que ustedes están haciendo, no solamente con el hecho en sí, sino con los títulos que le están dando, con las ideas que están plasmando en cada una de las letras que organizaron para que tuviese sentido el hecho. Entonces, él comienza a trabajar. Él comienza a pintar, a dibujar, a iluminar con esas linternas. Todo lo que él ilumine, es decir, lo que él decida, ¿verdad? Uh-huh, en ese espacio y tiempo se está movilizando, ¿verdad? Con su luz interior. Todo lo que él decida iluminar es lo que va a salir plasmada en esa imagen, que es lo que estamos mostrando en ANCIBE. que está, va a estar la exposición, se inauguró ayer y va a estar en sala quizás hasta este viernes. Que lo qué bueno, vamos a darle inmediatamente ahora sí la bienvenida a Yuri Palmero, bienvenida Yuri. Gracias. Y a Juana Flores, que son participantes del evento. Caramba. ¿Cuántas, Yuri, por ejemplo, empecemos contigo, ¿cuántas fotos hiciste? Disculpa que participe, porque nosotros hicimos una selección, como es un espacio bastante pequeño en la sede de Ancibe, uh-huh. Hicimos una selección de una fotografía seleccionada, no que hizo en el transcurso del taller, ajá, sino una fotografía seleccionada para la exposición. Para la exposición. Entonces son 14 fotografías y cada alumno tiene una fotografía. Ok, pero entonces... replanteo la pregunta. Yuri, ¿cuántas hiciste para escoger la tuya, la que salió? Bueno, se hicieron aproximadamente alrededor de unas 3-4 fotografías. Sí. ¿Y cuál era tu motivo? Oye, mi motivo era experimentar aquello desconocido para mí, ya que no sabía a qué se refería el motivo de la fotografía. Uh-huh. Trató de una tienda de venta, uh-huh, donde había una chica vendiendo varios artículos. Ajá. Otros estaban comprando. ¿Y la tuya? La escogida, la que quedó para la exposición, ¿qué refleja? Esa que está comentando. Ajá. Describírsela mejor, Yuri. ¿Qué más había allí en esa imagen? Bueno, había como una silla donde estaba una gorra con un león, estaban unas carteritas, estaba unos lápices, uh-huh, y entonces alrededor estaba una chica que era la que estaba vendiendo, yeah, otra con un sombrero que era la que iba a comprar, y otro, y había un señor también y alguien sacando fotos. Ya vemos que la foto la tienes tú interiormente, como realmente sí, se dice. Sí. Vamos con Juan Flores. Juan, cuéntanos, ¿cómo fue la tuya? Bueno, realmente, primero que nada me hice una pregunta cuando los profesores llegaron allí, y gracias por esa oportunidad que nos han dado de poder participar. Y decía yo, fotografía. Oye, empecé a visualizar. Entonces, ellos nos fueron enseñando la técnica, uh-huh, cómo iluminar, todo esto, aquello. Y le digo, fue una experiencia bastante grande. Y ahí fue, empecé a despertar mi creatividad. ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué realizar? Entonces pedí la ayuda de una compañera, Yuri. Yuri, profesor, ¿puedo decirle a la compañera que para realizar la foto esta que se va a tomar allí? Uh-huh. Dijo, sí, cómo no. Entonces, Yuri, ven para acá. Vamos a hacer acá que estamos bailando. Eso, Yuri, pero, fue tu modelo casi. Sí. Entonces, allí, ¿qué baile era? En la forma que nos dije, no, vamos a simular que estamos bailando tango. Sí, porque hay muchas personas que hoy en día se escuchan, no, los reggaetones, no, vamos a cambiar un poco allí, dije yo, el tango. Un y hecho realmente, cultural, no solamente, sí, qué bien. Exacto, porque hay muchos valores, símbolos, muchas cosas que se han ido perdiendo, y no hay que dejarlo perder del todo, pues, tenemos bueno, que recuperarlas. Y realmente, bueno, cuando se realizó, se tomó, esto quedó algo con un efecto muy bellos, que gracias a los profesores, a esos conocimientos que nos hicieron llegar allá a nosotros y con nuestra creatividad, ¿cuál fue el fruto? Esa exposición que se encuentra allí, el poder nosotros mismos realizar esas fotos. Claro. Estamos dando a entender que la discapacidad no es un obstáculo. No, absolutamente lo han demostrado. Qué bueno, eso lo apreciamos muchísimo. Sí. El tiempo lamentablemente es oro, tenemos que hacer por allí una conexión con BTV. Les preguntamos, para resumir rapidito, ¿cuánto tiempo va a estar la muestra? ¿Dónde va a estar? ¿Y y dónde también está el instituto de ustedes? La muestra Imágenes Mentales Luz Interior la pueden apreciar en la sede de ANCIBE, que está ubicada en la Pastora, la Asociación Nacional de Ciegos de Venezuela. ¿Tienen algún sitio de internet? ANCIBE tiene página Gmail, pero claro, la exposición la pueden visitar de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Es la casa número 133 de la Pastora, diagonal a la iglesia de la Pastora. La Pastora, cerca de la plaza, muy bien. Es muy cerca, sí. Caramba, lamentablemente, muchachos, tenemos que hacer esta conexión, pero le agradecemos muchísimo que se hayan venido hasta acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que estamos en una coyuntura preelectoral y vamos a hacer un enlace con el Consejo Nacional Electoral. Respetuoso, en respeto de los derechos humanos, como siempre ha sucedido en el día de la votación.